gracias te doy, sos mi reina, sos mi guía. Doy gracias a Dios por tenerte hoy con vida. Yo siempre estaré a tu lado, madre mía. Madre, te quiero mucho, pero no llores, ¿eh? Persona que me ha dado vida, me trajo al mundo, me ha dado su sombra. Ella es especial, es mi única amiga. Te pido perdón, sufriste tanto por darme la vida. Estás, madre mía, las gracias te doy, sos mi reina, sos mi guía. Doy gracias a Dios por tenerte hoy con vida. Yo siempre estaré a tu lado, vieja querida. Juro que siempre estaré a tu lado, porque sos mi vida. Simplemente quiero decirte gracias por lo que sos y por lo que sigues siendo conmigo. Te quiero mucho, mamá.